Bueno, continuamos en la lucha que nos parió. Escuchábamos ahí en el separador las voces de los compañeros Batkins y Kiernan, ex detenidos, sobrevivientes del centro clandestino de detención El Vesubio. Sobre eso vamos a hablar en este bloque, Causa Vesubio, entonces. Así es, estamos hablando de un centro clandestino que funcionó entre el 76 y el 78, donde se calcula que aproximadamente pasaron más de 2.500 personas, ¿no? Uh-huh. Un centro clandestino ubicado en La Matanza. Uh-huh. ¿Qué tenemos para decir? Primero, que la causa tomó impulso desde mayo del 2006 con los procesamientos con prisión preventiva de 8 genocidas que actuaron en esa sede, que son Roberto Carlos Eliotti, Diego Salvador Chemes, José Néstor Maidana, Ramón Antonio Arlán, Alberto Neundorf, uh-huh, agentes del Servicio Penitenciario Federal, y el mayor Pedro Alberto Durán Sáenz, los muertos, que en breve vamos a adentrarnos, sí, en el tema, los coroneles Hugo Idelbandro Pascarelli y Héctor Humberto Gamen, miembros del Ejército Argentino. Uh-huh. En julio del 2006 se sumó el procesamiento con prisión preventiva de otro penitenciario, Ricardo Néstor Martínez, acusado también por privación ilegítima de la libertad y tormentos. En julio del 2008 la causa se eleva a juicio oral con esa nómina de imputados y por unos 156 casos de víctimas que pasaron por el centro clandestino El Vesubio. Mm. 2 años más tarde, en febrero del 2010, comienza el juicio oral en los tribunales de Comodoro Py y ahora estamos en etapa de alegatos. Seguro, bueno, y en esa etapa es que justamente uno de estos represores, Pedro Durán Sáenz, el jefe máximo del Vesubio, falleció a los 76 años por una afección respiratoria mientras estaban los alegatos y se estaba esperando la sentencia en breve. Pero para hablar justamente de este tema estamos en comunicación con Liliana Macea, abogada, integrante de Colectivo Justicia Ya de Capital Federal. Liliana, ¿nos escuchás? Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julio y Paula, te saludamos aquí desde La Plata. Comentanos, tu impresión respecto a cómo se dieron las situaciones, los planteos de este juicio que está, como decíamos, llegando a la instancia de alegatos y esta, la noticia de esta semana con la muerte de Durán Sáenz. Sí, bueno, en principio, bueno, es un juicio que comenzó con todas las deficiencias y falencias que vienen de instrucción, es decir, con muy pocos delitos imputados, como recién estaba escuchando sobre las violaciones, el juez de instrucción las considera parte de las torturas y no como un delito autónomo, uh-huh, en el marco del genocidio que se consumó. Y bueno, a todas las personas le han robado, casi todas las mujeres tuvieron abusos sexuales o violaciones. Es decir, que hay una serie de delitos que fueron omitidos y llegaron así a juicio. En el interreño del juicio, bueno, se fueron identificando cuerpos de víctimas que sí se admitió la ampliación de indagatoria para los miembros del ejército, en ese momento eran 3, y no a los miembros del servicio penitenciario, uh-huh, que son los 5 restantes. También no están todos los imputados, va a haber un Vesubio 2, tal vez otro Vesubio 3, porque hay mucha lentitud en imputar y en identificar también a los represores. Y por otro lado, bueno, como ustedes dijeron, si pasaron 2.500 y va a haber 200 o 250 víctimas, estamos viendo que no están ni todos los genocidas ni todas las víctimas, uh-huh, en estos juicios. Uh-huh. Así que bueno, empezamos con esta, pero comenzamos este juicio y ya está por terminar, ya alegaron todas las partes acusadoras y lo están haciendo ahora la defensa pública y falta 2 defensas privadas y ya antes de que comience la feria judicial creemos que va a haber un fallo ya condenatorio, esperemos. Uh-huh. Y en el caso de, bueno, la noticia de esta semana, decíamos, Pedro Durán Sáenz, el jefe máximo del Vesubio, digamos, uno de los símbolos de la represión y de la cantidad de delitos que vos también estabas describiendo, incluidos los delitos sexuales, muerto impune, y teníamos algunos datos, estábamos repasando algunos datos del CELS respecto a que hay casi la misma o mayor cantidad de represores muertos impunes que los efectivamente condenados hasta el momento. Exactamente, es un poco lo que decíamos nosotros en el alegato, ¿no? Que a lo que se trataba y se buscaba era la solución biológica. Lamentablemente no solo, bueno, no solo fallecieron genocidas, sino lamentablemente también fallecieron muchas víctimas desde que salieron en libertad hasta la fecha del comienzo del juicio, y sin, por supuesto, poder ver condenados a sus represores. Ahora, esta gente, evidentemente, los militares, como que hay una justicia de clase, fueron excarcelados en su oportunidad. Se le pidió dos veces a este tribunal oral que fueran a cárcel común mientras duraba el juicio y se negaron. Entonces, la situación de Durán Sáenz es que murió inocente, libre y sin condena, nada más que en vez de morir en su casa, murió en un sanatorio. Que es un poco, bueno, él ya muchas ganas de vivir no tendría, porque ha escuchado todas las imputaciones que le hicieron sus víctimas, todos los han reconocido, hasta por videoconferencia lo han reconocido y le han señalado como ser su represor, que ha asistido a la tortura o que la ha violado, etcétera. Es la única, digamos, pequeña satisfacción que se le tiran las víctimas, que por lo menos le pudieron decir en la cara todo lo que han hecho, pero lo que nunca dijeron es dónde están las víctimas desaparecidas. Eso es algo que se lo llevan todos a su tumba. Y este tema también, bueno, es una muestra más de las consecuencias de la falta de celeridad en el tema de la instrucción de la causa, en la mayor acumulación de hechos, digamos, lo que desde el colectivo Justicia Ya se viene insistiendo desde el comienzo de este proceso. Claro, hay que tomar, nosotros decíamos que cuanto más se dividen las causas, más se pierde, ¿no es cierto?, la noción del genocidio, la envergadura de los delitos que estamos cometiendo. Si no, parece que estuviéramos analizando un juicio por robo de gallinas, ¿no? Eso es lo que a lo mejor se pretende. Por eso decíamos, había un centro clandestino, teníamos prácticamente la denuncia de los sobrevivientes de todos los represores que habían pasado y de todas las víctimas, y bueno, y no se ha podido hacer. Lo quieren hacer con tanta perfección, pero adolecía de tantas imperfecciones la elevación a juicio, que al fin y al cabo no tiene sentido, no era una cosa impecable para poder decir tardar tanto. Y ahora, bueno, se localizó al francés, que fue el que le siguió como responsable del campo a Durán Sáenz, y hay otras personas que ya se conocían, también miembros del ejército, y que recién van a estar procesados ahora, ya están procesados ahora, y recién se va a elevar a juicio próximamente. Es decir, que son juicios, como ya decía el doctor Rosansky, de nunca acabar, vamos a estar 100 años con juicios y seguimos así. Liliana, ¿hay alguna fecha estimativa para escuchar la sentencia? Sí, decía, yo creo que la intención es, antes de la feria judicial, escuchar el fallo, ¿no? Y la sentencia será el fundamento, digamos, al mes y pico, pero antes de la feria judicial, que comienza el 18 de julio, ya tendríamos alrededor de la semana del 10, algo así, de julio, ya tendríamos el fallo. Las últimas palabras de ellos, si la quieren deshacer, y el fallo. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que va a suceder con la sentencia en el juicio Vesubio, y probablemente charlaremos más adelante sobre esta y otras, el resto de las causas que se vienen dando en Capital Federal también. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación y nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pasaba Liliana Macea, entonces integrante del colectivo Justicia Ya de Capital, hablando del juicio al Vesubio.